dale, dale, dale. El campeón, porque Boca juega diferente, porque Boca es el campeón. Te canto feliz entre la gente. Boca sos mi vida, Boca sos mi amor. Boca, yo muero por vos. Boca, yo te quiero con el corazón. Siempre serás mi pasión. Boca sos mi vida, Boca sos mi amor. Boca, yo muero por vos. Boca, yo te quiero con el corazón. Y empiezo a sentir que sos. Desde la Boca, sale otra vez el gran campeón. y dale, dale, y dale, dale, oh, y dale, dale, y dale, dale, oh, dale, dale, dale, oh, dale, dale, dale, oh, quiero que escuche la gente esto que siento en mi pecho por el equipo campeón, porque él tiene esa garra, pone todo lo que tiene, por eso es ganador. Boca es el mejor de los equipos, Boca es la razón por favor, nunca me faltes, porque vos sos todo para mí. We'll be right back.

Gente alegre aquí en esta ciudad, acá en este boliche se está festejando. De la mano de la cumbia, los costeros están saltando. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, acá en este boliche se está festejando. De la mano de la cumbia, los costeros están saltando. Vamos a la bombonera, a ver el campeón. Vamos a alentar toda la noche, hasta que salga el sol. Llegó el cenicero, ya llegó el campeón. Y vamos a dar toda la vuelta con esa salsa. Vamos a la bombonera, a ver al campeón. Vamos a alentar toda la noche hasta que salga el sol. Pero qué suerte. Sigo una vez, dos veces, también tres. Es un modo de jugar, siempre me va a gustar. Dale, dale Boca, dale, dale Boca, dale, dale Boca, dale, dale Boca. Boquita campeón, Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón, Boquita campeón, Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón. Uno que gana sin parar. Lo sigo una vez, dos veces, también tres. Es un modo de jugar, siempre me va a gustar. Lo sigo una vez, dos veces, también tres. Es un modo de jugar, siempre me va a gustar. Dale, dale Boca, dale, dale Boca, dale, dale Boca, dale, dale Boca. Boquita campeón, Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón, Boquita campeón, Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón. Dale, dale Boca, dale, dale Boca, dale, dale Boca, dale, dale Boca. Boquita campeón, Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón, Boquita campeón, Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón, siempre será el mejor. Boquita campeón, Boquita campeón. en esta fiesta la vuelta vamos a dar. Mozo, yo soy de Boca y tengo que festejar. Mozo, en esta fiesta la vuelta vamos a dar. Después de cerrar la puerta, empieza el show. juegue donde juegue, aquí siempre estoy. Una gallina somos papá, y eso nadie lo puede negar. Poquita siempre gana, es la verdad. Por eso yo lo sigo a donde va. Sos el mejor.